no juegues conmigo. Estás lleno de potencial, traes algo especial. Espero que después que me conozcas sea tu oficial. Dímelo, coco, ¿cómo puedo ser yo el que va a borrar tu inseguridad? Hablamos todo el día, contigo no hay secretos, ya dejé de ser espía.